cuando estaba en Esquel también hablamos de espionaje ilegal, porque también hubo una red de espionaje ilegal allá con el caso de John Esguala, y otra vez nos volvemos a encontrar en una situación del mismo nivel de gravedad, a partir de un sobre con información que le llegó, un sobre cerrado al periodista Mauro Federico, con 14 fotocopias de informes, que son informes de inteligencia. No, la verdad es que yo no vi los 14 páginas, sino solamente nos hizo llegar 6 de esas 14. Y en esas fotocopias que nos dio, es claramente lo que encontramos es un informe de inteligencia vinculado a organizaciones sociales y políticas de la provincia de Jujuy, vinculada centralmente a todas las acciones que han llevado sindicatos, multisectoriales, organización de usuarios y consumidores, la organización Tupac Amaru, el Frente de Izquierda, el FIT con el CEPRO, que hicieron un viaje para el mes de agosto y el mes de septiembre, chequeado día por día. Tengo acá en mi poder, digamos, yo no sé cuál es el resto de la información que recibió Mauro, porque a nosotros solamente nos hizo llegar la vinculada a Jujuy, digamos, de las 14 fotocopias yo solamente tengo 6. En cuanto nos llegó eso a nuestro poder, obviamente no pudimos hacer ninguna otra cosa que no sea presentar la denuncia. Claro. Elizabeth, en esta información que a vos te llegó, dan detalles de agenda de estos militantes, dicen de qué orientación política son, ¿cuál es la información? La información es si son los antecedentes, figura el título antecedentes del mes en la provincia de Jujuy, y empieza, por ejemplo, desde el 2 de agosto del 16, trabajadores municipales que están nucleados en tal, por ejemplo, en el sindicato, en el SOEM, inician paro de actividades 48 desde las 9:45 hasta las 12:45, un grupo son 180 personas, si estamos hablando de un nivel de detalle que lo que está mostrando efectivamente además es infiltración, tareas de inteligencia, se concentraron en tal calle, entre tal calle y tal calle, repudiaron tal cosa, bueno, digamos, así, después cuáles eran día por día, después cuáles son, digamos, las actividades del 4 de agosto del 2016, ahí sí cuáles son las actividades que hacía la Asociación de Defensa de Derechos del Consumidor, en qué lugar se reunieron, cuáles eran los lugares de concentración que estaban convocando en todo el país. En ese marco, para esas semanas, centralmente para la semana del 15 de agosto, Milagro había sido sancionada por el servicio penitenciario de una forma absolutamente ilegal y la habían incomunicado. Entonces Milagro había comenzado una huelga de hambre y esa huelga de hambre se había replicado por los 10 días que duraba esa sanción con un acampe y una huelga de hambre en Plaza de Mayo. Claro. Y la estaban llevando adelante 5 o 6 personas, entre ellos algunos de los curas por la opción por los pobres. Uh-huh. En ese marco, digamos, están replicando, pensemos, eso es un informe sobre la provincia de Jujuy, ponen que la agrupación Tupac Amaru y otras organizaciones sociales y eclesiásticas, ¿sí? Y eclesiásticas, uh-huh, que sí que tenían el dato de quién, desde el 16 de agosto están acampando, realizan una huelga de hambre en Plaza de Mayo, el reclamo está vinculado al cese de la incomunicación, digamos. Hay un detalle que es bastante, digamos, no es una recolección de información, esto es lo que estoy, digamos, no es un informe en donde lo que se recolecta es información pública. Claro, ¿no? Claro. El trabajo de inteligencia. Ayer yo lo decía, digamos, para aquellos que venimos, yo vengo de trabajar, digamos, mi fuerte ha sido siempre los juicios de lesa humanidad, y todos los que hemos trabajado vinculado a la investigación de los crímenes del terrorismo de Estado hemos visto muchísimos informes de inteligencia. Los informes de inteligencia que llevaban adelante, digamos, yo ayer los comparaba particularmente con los informes que elaboraba la DIBBA, claro, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, centralmente porque como se ha recuperado ese archivo, forma parte de casi todas las causas los informes de la DIBBA. Y son muy similares a lo que yo, claro, tengo acá y lo que hicimos la denuncia, con detalles de reuniones, de cantidad de gente, de lugares, de horas. Que esto esté sucediendo hoy tiene un nivel de gravedad digamos, que llama la atención, además, la poca repercusión que ha tenido. Elizabeth, esto proviene, digamos, de una denuncia o en realidad algo que les llega a partir de los sobres que recibe Mauro Federico, que recordemos también ha hecho una serie de denuncias, inclusive públicas y mediáticas, por una serie de espionajes del cual fue víctima junto con otros periodistas de su casilla de mails y de comunicaciones personales y todo lo demás. Es decir que aquí lo que estamos viendo es que hay efectivamente o evidentemente no es un caso aislado lo que vos estás denunciando en este caso. Ustedes hacen una denuncia contra Patricia Bullrich, ¿sí? Ministra de Seguridad. Como Patricia Bullrich, centralmente porque es la cabeza política, claro, de una cartera que nuclea a todas las fuerzas de seguridad. Nosotros entendemos, inclusive, que es muy posible, no podemos saberlo, digamos, y eso es en definitiva lo que estamos pidiendo que se investigue, que es posible que esté vinculado con Gendarmería. Nosotros no podemos dejar de tener, digamos, cercano el proyecto X. Claro, obviamente. Lo que sí me parece, y digo, más allá de particularmente esto, digamos, nosotros en cuanto nos llegó, en menos de 24 horas, hicimos lo que entendemos que corresponde, que es presentar la denuncia. Fue sorteado el juzgado Claudio Bonadío. Obviamente no lo elegimos nosotros, ni es que creemos que ahí se va a poder hacer una investigación seria. Pero lo cierto es que, bueno, que eso es algo que uno no decide. Todavía no evaluamos si nos vamos a presentar o no como querellantes. Pero bueno, lo que sí me parece es que hay una trama de espionaje ilegal, hay una red de espionaje ilegal que creo que no tiene que ver exclusivamente con la coyuntura, y esto yo lo tengo que decir porque es lo que pienso, digamos, y traía a colación esto que dije al principio, cuando hace unos meses estábamos en Esquel, por el caso de Facundo Jones Walla. Lo que hay atrás de eso también es un caso de un espionaje ilegal de un agente de la AFI, que efectivamente es un agente de la AFI, digamos, ¿no?, que llevó adelante por más de un año tareas de inteligencia ilegal y que fue procesado por el juez Otranto. Claro. Y también tenemos que recordar que hace más de 2 años hubo una sentencia vinculada a las tareas de espionaje ilegal que se llevaban adelante en la base Almirante Sar de Trelew, y estaba vinculado con la Armada. Lo que yo creo es que cada tanto, porque algún arrepentido, porque se filtra alguna información, sale a la luz que se hacen tareas de inteligencia, siempre vinculadas. Recordemos que la Almirante Sar era vinculado a dirigentes políticos y sociales de la zona. La que estoy haciendo mención de Esquel, que tiene un procesamiento de este año y que tampoco ha tenido difusión, eran tareas de inteligencia vinculadas a concejales, a periodistas de la zona, a los activistas de No a la Mina y a comunidades mapuches y a Facundo Jones Walla en particular. Acá estamos en la misma situación. Son tareas de inteligencia en las cuales se está investigando a organizaciones sociales, sindicales y políticas. La Ley de Inteligencia Nacional prohíbe, más allá de que prohíbe que no se haga con una orden judicial, en una causa, que esa orden tenga que ser fundada para hacer tareas de inteligencia, prohíbe terminantemente la inteligencia vinculada a opiniones políticas, sociales o sindicales. Esto es un resabio del terrorismo de Estado. Esto es algo que con 33 años de democracia no puede seguir pasándonos. No podemos seguir siendo investigados por las agencias estatales por nuestras opiniones políticas o nuestra militancia. Esto es muy grave que siga sucediendo, y lo cierto es que no se le da la importancia, justamente porque es un modo de no darle visibilidad a algo que nos sucede a todos. Claro. Nos enteremos o no, porque este es el otro tema. Sí. Elizabeth, la última, no te robamos más tiempo. Hubo algunos cambios estos días y te corro un poco del tema, pero sí tiene que ver con justicia y con derechos humanos. Hubo un acuerdo entre Cambiemos y el Frente Renovador para, con un dictamen, intentar desplazar a Alejandra Gil Carbó, la jefa de los fiscales, podemos decirlo de una manera, fiscales que actúan contra la trata, contra la hablan de la apropiación de niños en la época de la dictadura, fiscales que... La violencia pobreza institucional. Exacto, los femicidios, la violencia de género. Parece que ahora todo eso, esos programas y esas unidades de investigación se van a disolver. Y vos recién hablabas de que tu fuerte eran los juicios de lesa humanidad y, bueno, hablamos de derechos humanos. ¿Qué pensás? ¿Va a haber menos derechos justamente respetados y más vulnerados a partir de esto? Sí, esperemos, digamos, que no salga la reforma a la ley de Ministerio Público por muchas razones, por muchas razones. Lo cierto es que aquellos que han vendido la idea de la institucionalidad y de la República para llegar a gobernar están avasallando de un modo arbitrario, ilegal, abusivo, justamente las instituciones de la República. El Ministerio Público Fiscal, a partir del año 1994, y como una gran conquista, porque esto es lo que uno tiene que entender, fue una conquista muy, muy grande, tiene independencia y tiene autonomía funcional, digamos. El Ministerio Público Fiscal, los fiscales antes dependían del Poder Ejecutivo, ¿sí? Históricamente, desde que se creó hasta el año 94. Y darle autonomía a la Procuración implica que las investigaciones, y esto es lo que la gente me parece tiene que entender, lo que se investiga no depende del poder político. Claro. ¿Por qué? Porque si no, obviamente los fiscales, que son quienes tienen que investigar, van a investigar lo que quiera el Ejecutivo, lo que quiera el gobierno de turno. Quitarle la autonomía, que es lo que están buscando por una política de llevarse puesta a Gilles Carbó, pero quitarle la autonomía, y mucho más allá de Gilles Carbó, lo digo, quitar esa autonomía, que es lo que están queriendo hacer, que es que dependa el Ministerio Público de una comisión de seguimiento bicameral, es tomar decisiones sobre la política criminal, es asegurarse impunidad. Impunidad para los genocidas será, impunidad para los propios funcionarios políticos. Lo cierto es que a la gente le podrá gustar más o menos Gilles Carbó, pero la política de persecución criminal que se ha llevado adelante desde su gestión, vinculada a cuestiones de género, a cuestiones de violencia institucional, a cuestiones de trata, a cuestiones de ciberdelito, a cuestiones de lavado de dinero, a cuestiones de apropiación de niños, es única y está siendo modelo en Latinoamérica. Contra eso es lo que quieren. Quieren que se investigue lo que ellos quieran. Claro. Quieren tener quieren fijar una procuradora que tenga 5 años en su mandato. Pues bien, fijémosle 5 años de mandato a todos, a Lorenzetti, a todos los jueces de la Corte, a todos los jueces y a todos los fiscales. Si fuese así, yo personalmente lo apoyo. Basta de tener jueces de por vida vitalicios. Ahora, pensar que eso solamente lo vamos a hacer para sacar a Gilles Carbó, habla de la falta de límites que tienen quienes nos están gobernando hoy. La falta de límites institucionales, digo, claro. ¿no? No tienen un solo límite institucional. Y esto me parece que tiene que ver con un nivel, con el nivel de falta de escrúpulos que con los que yo entiendo que hoy se está gobernando. Es un discurso por un lado y las acciones son conducen para un lado totalmente diferente. Sí, me parece que es muy grave y me parece que atenta no solo contra las políticas de los juicios de lesa humanidad, que entiendo que es fundamental para nuestra democracia, sino contra otras políticas que también son sobre, por ejemplo, el Atajo. Atajo es un programa de acceso a la justicia maravilloso, que acerca esto de la justicia siempre está lejos de los barrios humildes, y llevar la justicia a los barrios. Claro. Y que cualquiera que haya tenido algún contacto con Atajo entiende la mirada que tiene hoy el Ministerio Público Fiscal. Es un Ministerio Público cerca de la gente, no lejos de la gente. Y eso es lo que evidentemente no quieren. Quieren tener un poder judicial y quieren, como fue la designación de los 2 jueces por decreto, y un Ministerio Público adepto, claro, disciplinado.